verdes. Oírme es querer verme, verme es querer tenerme, quererme. Yo podría ser Hermes o Hércules, jefe de tus sueños de viernes. Espía nocturno, poeta de guardia en su turno. De noche te llevo yo en mi coche a Saturno. Fuego perenne, en el juego temedme. Estáis a merced de este lírico cedme. El diezme, cedezme. Paso con educación y no habrá muertes. Taladrándote la oreja con raps morirás. Te ataca ahora Ocean por detrás. Frases breves y mal largo te pierdes. Me alegro de verme bien y de dónde vienes. Piel de serpiente de siempre, más de 20 mi vientre. Si quieren diente, toc toc y que entren, toca y siente. Luz de soles tienen frente, con colores que confundes. Lanzo órdenes inaudibles, reflexiones en armonía por las nubes. Piden asilo mi tempo, los rehenes, pero son pasto del templo. No te salvas sin mis genes, ves imágenes diferentes con gases. Y yo exponiendo sus muertes por partes.